entre almohadas, sábanas, ropas torcidas, navegan, bracean sudorosos, abrazadas enormes, como náufragos locos. No saben a dónde van, pero navegan. Ruedan hacia cualquier isleta en medio de la noche. Una hoguera azulada los llama como un faro. Hacia ella se lanzan bebiendo a grandes tragos el jugo de la vida que se encuentran al paso. Como si les quedara una hora de vida nada más en la tierra.